El fin del mundo. ¿Y qué es el fin del mundo? Pues el final de los demonitos. Es decir, este planeta va a pasar a nivel 5 y los demonitos van a ser desintegrados. Y entonces todo será mucho más divertido que un simple ordenador, de que pasamos casi todo el tiempo delante y podremos relacionarnos bien, sin influencias negativas y sin malos rollos, que los demonitos están gastando toda su energía vital para que no funcione las relaciones de amistad y las relaciones de pareja como tenían que ser, de una perfección absoluta. Y por ahora pues no puede ser, tenéis que seguir con vuestro ordenador, vuestro teléfono, que tiene que ser divertido y ya cambiará y será pues de otra forma. Estoy haciendo pruebas, vale, bien, esto va bien. Pues eso es lo que me han informado. Dice, ahora no podéis estar bien en pareja, está todo muy negativizado. Y como os daréis cuenta todos, pues verdad. Haciendo cosas que os gusten y tened cuidado con las relaciones de pareja y con las relaciones de amistad, porque está todo muy negativizado. Gracias a que los demonitos llevan, pues ¿cuánto llevan? Muchísimo tiempo. Un millón de años es posible. Negativizando poco a poco lo que es el ser humano, porque ellos le tienen mucha envidia, porque ellos no son seres humanos. Entonces, cuando pillan por banda algún aparente ser humano, pues lo tratan de atacar mentalmente, lo tratan de ridiculizar en su mente, y así es como funcionan los demonitos. Y por eso hay que pasar de ellos, porque gastan muchísima energía vital, están conectados ahora en red y se están consumiendo todo a la vez. Y a esta altura pues ya le quedará muy poquito para que sigan haciendo lo mismo, y de un momento a otro pues pega esto un flasazo y pasamos a nivel 5. Y no tengo fecha, ya sé que siempre están con las fechas, que si este verano, que si el otro. Yo creo que va a ser un verano de estos, y como me dijeron los superpoderes, va a ser este verano que viene, pero no sabemos de qué año. Así me hablan siempre. Y dice, después de Navidad. Después de Navidad, claro, pero ¿de qué Navidad, eh? Pues así es como me hablan siempre. Son muy graciosos, sí. Y todavía estoy aquí, esperando. Que va a haber un cambio dimensional. Y ya de alguna forma se está entreviendo. Y yo soy un reflejo de eso. Y acciona igual. Nosotros no podemos estar juntos, porque en este mundo no encajamos. No podemos estar juntos, porque los hiper mega superpoderes del universo no quieren que estropeemos nuestra relación. Y aquí todo sería impedimento para que funcionara bien. Pero vamos a esperar un poco, y cuando me activen de nivel 5 y a ti también, verás cómo todo así que va a funcionar. Porque ya lo he visto y vale, si funciona, y mejor que nos podamos imaginar. ¿Y qué puedo decir? Que cómo vamos a estar, bueno, impresionante. Impresionante. Vamos a ir los cuatro andando por la calle y con una seguridad, una conexión y una magia que no se puede explicar todo lo bonito que es. Ni una brina de hierba, su movimiento escapa al control de los hiper mega superpoderes del universo. y lo estoy comprobando que es verdad. Tienen una conciencia como crecen en exponencial desde hace eones. Tienen un crecimiento de conciencia de poder en exponencial. Pues yo que sé a dónde han llegado ya y a dónde llegarán y dónde están llegando, pero muy consciente de la situación sin querer hablar, porque sabe que nadie lo va a entender. Pero bueno, que controlan mucho más que antes. Pero se da cuenta diciendo, vaya en qué lío me he metido con esto de la conciencia, colega. Ahora lo entiendo todo mucho mejor y me di cuenta de que nadie me va a entender si lo explico. O prácticamente nadie. Asombroso lo que han hecho. Estoy rodeado de un mar de olivas auténtico que se pierde en el firmamento. Y cada oliva tiene muchísima hoja. Muchísima hoja. Y cada hoja, ellos son conscientes de eso. De cada hoja en este momento. Y de cada grano de tierra que hay en el suelo. Esos son las hiper mega superpoderes del universo. Eso es lo que accedemos nosotros un poquillo. Pero son muchísimo más. Son muchísimo más. Son Dios. Y no hay forma de describirlo. Un auténtico milagro. Un auténtico milagro divino lo que han conseguido. Y yo le pregunto algunas veces, bueno, en serio, pero ¿cómo empezó todo esto? ¿A vosotros quién sois hizo? Y entonces, porque siempre le pregunto eso, y me dice, a nosotros no nos hizo nadie. Nosotros ya existíamos. Y digo, es que no lo puedo entender eso. Pero antes no existía más otra cosa que eso creara. Y le decimos, no. Me dicen, no lo entiendes. No entiendes. Antes no existía más que nosotros. Y bueno, vale, bien. Existéis vosotros nada más, bien. ¿Y cómo empezó a crear, cómo creasteis este universo? Porque hay más universos. Y eso del Big Bang no me termina de convencer. ¿Cómo fue? Y dice, no te lo vamos a decir. Y yo, ¿qué me lo expliquéis? ¿Y cómo empezó? ¿Cómo empezó este universo? Dice que empezó de golpe. Que no había nada. Y de golpe hubo una explosión. Y eso, ¡bum! Y de un sitio tremendamente pequeño, del tamaño de un átomo, por ejemplo, o mejor más pequeño, porque era subatómico, esa materia, surgió todo el universo. Y entonces dije, bueno, de otro universo, imagino que, claro, se abrió una puerta y a través de esa puerta entró toda la materia necesaria para crear este universo. Pero me dice que no te compliques con eso, venga, eso da igual, tú tranquilo, venga, que ya te iremos explicando lo que necesites. Que te centres en tu cancioncilla, en tu no juego y poco más, venga. En cosas, aquí una pintada en una caseta de los regadores que pone Dios, y pone un triángulo con un ojo. Bien.